Estoy bien amanecido, 3 días en la borrachera. Ya la banda se me fue, pero el requinto se queda. Hay que seguir la parranda mientras que la bolsa pueda. Me dicen el parrandero, también el enamorado. Pero eso a mí no me importa, me paseo por todos lados con mujeres muy bonitas que a gusto me la he pasado. Porque deja mucha lana, el billete americano rola toda la semana. En mi bolsa nunca faltan esos cueritos de rana. Con la raza de la sierra siempre me gusta tomar, porque es gente como yo, que le gusta disfrutar. Así dice el compa Chendi, cuando en la pista de estar. Siempre calado la banda, cuando ando allá en Cosalá. También conjuntos norteños, cuando la banda se va. También en otros estados me gusta oírlos cantar. Ya me voy para la sierra, siempre la estoy visitando. Después vengo a California para seguir trabajando, para reponer esos días que le he pasado pisteando.